salvaste es tuyo, soy tuyo, seré. Por tu sangre derramada, vida eterna gozaré. Gloria, gloria al Cordero, gloria, gloria a Jesús. Ya soy limpio por su sangre, gloria, gloria a Jesús. Mucho tiempo solo anduve lejos de tu dulce amor, mas ahora por tu gracia tengo paz en ti, Señor. Gloria, gloria al Cordero, gloria, gloria a Jesús. Ya soy limpio por su sangre, gloria, gloria a Jesús. En la fuente de la vida fui limpiado por la fe, consagrado a tu servicio, para ti ya viviré. Gloria, gloria al Cordero, gloria, gloria a Jesús. Ya soy limpio por su sangre, gloria, gloria a Jesús. Gloria a Cristo el Cordero que murió en una cruz. Gloria, Él me guarda siempre en su gozo, paz y luz. Gloria, gloria al Cordero, gloria, gloria a Jesús. Ya soy limpio por su sangre, gloria, gloria a Jesús.